Esto es Shit en Airola y Ratia en el 107.5 y vamos a ir directamente al grano. Vamos a empezar con los Flaming Sideburns y su mítico ya Street Survivor. Flaming Sideburns, que hace unos años volvían a la actividad con nuevas grabaciones, y de hecho en breve tienen ya preparado su nuevo disco, Silver Flames, que pues entre otras cosas va a tener algunos de los singles que han ido apareciendo pues a lo largo del año pasado en Chaputa Records, y un single que estrenarán en breve también dedicado al guitarrista, bueno, al fallecido el guitarrista Robert Dahlquist de los Helicopters, y bueno, un disco que escucharemos en su momento, pero hoy nos vamos a centrar en dos cosas. Primero, en el tributo a Death Moon, que entraremos después, y ahora mismo pues estamos con lo que fue su primer disco, un disco del cual han pasado 20 años, que se llamó Hallelujah Rock and Rolla, y que bueno, pues en este programa ya ha sonado un montón de veces, yo creo, y bueno, merecidamente. Si no, pues bueno, a lo que acabáis de escuchar y todos los temas del mismo, que no tienen desperdicio. Los encargados de reeditarlo precisamente han sido Chaputa, que han sacado como una especie de su sello que se llama ISCO, ISCO Phonographics, y que se va, bueno, cuya idea es dedicarse exclusivamente a las reediciones. Una es esta, la de los Flaming Sideburns, y la otra, que la escucharemos también después, la de los Maharajas. Pero como es mejor una buena canción que mil palabras, vamos a escuchar otro tema de ese gran disco. Esto se llama Blow the Roof. algo ya más doy con esta puta ciudad. No tengo mango y voy a bailar un desafecto. Flaming Sideburns, que se formaron en Finlandia, en Helsinki, con la llegada de Eduardo Martínez, el cantante argentino que tuvo que huir y refugiarse en las frías tierras del norte de Europa. Los Flaming Sideburns, después, bueno, sacaron unos cuantos discos, pero me temo que esta cima, pues bueno, ya era complicado sobrepasarla. Y lo que digo, pues ahora tienen ya nuevo disco. Y aparte también, han formado parte de ese disco tributo en su segundo volumen que han dedicado a los Death Moon, que, bueno, grupo, trío, que no es de esos que se vayan a volver a juntar, porque bueno, pues dos miembros importantes de la banda han fallecido y bueno, jodido está la cosa. Así que nada, un montón de bandas, 19 concretamente, de entre ellas, pues por ejemplo, eso, este tema de los Flaming Sideburns, que revisitan el Walking on My Grave. Out of the fin, watch the rain behind us. uptown. Y de Finlandia con los Flaming Sideburns a Suecia con los Maharajas, banda surgida de pues de varias bandas como fueron los Magots y los Strollers, y que bueno, pues que a lo largo de los años se han convertido en unos verdaderos orfebres del pop sesentero. Y con toques ahí garajeros. Y si no, pues bueno, como muestra su nueva aportación también a esta dedicatoria a los Dead Moon, que cogen un Remember Me y pues eso, lo llevan a su terreno y con mucha elegancia, me parece a mí. Clutched at the broken strings as you let go of me. And in my darkest hours, I never thought you'd set me free. And now that you've gone beyond, you think I don't belong. And it's not easy to pretend. Maharajas, que al igual que los Flaming Sideburns, que también coinciden en el mismo sello, Chaputa, y es más, yo creo que originalmente el sello portugués se fundó, bueno, su primera referencia fue un single de los Maharajas, y fueron pues una de las excusas, ¿no?, para formar este sello que siempre se ha caracterizado pues por dos cosas: una, pues bueno, por los sonidos así como sesenteros y de garaje sobre todo, y la otra por unos diseños de sus portadas para sobre todo vinilos, tanto en el EP como en single, pues muy cuidados, ¿no? Y eso, que los Maharajas pues fueron una de las grandes razones por las que montaron este sello y pues han decidido también reeditar uno de sus discos, el segundo, el EP concretamente que sacaron, el Unrelated Statements, que pues bueno, pues un gran disco que vuelven a ser impreso. Concretamente este fue un poco posterior al de los Flaming Sideburns, es del 2004, y el sello, pues un sello sueco pues pequeño, que en su momento sacó pues los discos de los Maggots también, Low Impact, y que bueno, pues ahora ve esta reedición por Chaputa. Vamos a quedarnos, por ejemplo, con un par de temas que precisamente recuerda, es un pequeño guiño, yo creo, a los Maggots. Es más, el cantante y guitarrista de los Maggots es el que producía el disco, Mance P. Manson, un gran guitarrista. Bueno, el tema, como digo, se llama Maggot Moker, son los Majarajas. Ever get the feeling maggots are infesting your head? Eating you, bugging you, crawling around your bed. Majarajas, que ven reeditado este, su segundo LP del año 2004 por Low Impact, que era también un sello donde estaban los Strollers, en la banda de pues del cantante de los de ambos grupos, Matías Licha. Y nada, vamos, yo creo que a quedarnos con un tema más de este disco, que hay que reconocer que a veces tienen un lado ahí un poco, pues bueno, demasiado popero para mi gusto, pero nos vamos a quedar con este I Won't Die. But that's on me, 'cause I won't. y de los Maharajas, que continuamos con el repaso a ese tributo a Death Moon, con precisamente pues una de las bandas suecas que aparecen en la misma. Moons of Saturn se llaman, un grupo que recupera el Fire in the Western World de los Death Moon. What the fuck is this? Moons of Saturn, que de hecho me recuerdan que, no sé si lo he comentado, que este recopilatorio, este doble 10 pulgadas, por cierto, en un formato así como muy, muy chulo, de vinilo, está editado a medias entre los dos sellos, el Chaputa Records, que he comentado, y el sello madrileño Ghost Highway, que quizás es más afín a estos sonidos, pues que en los 90 se pusieron un poco de moda, ¿no? Con el rollo Helicopters, Flaming Sideburns, Lucifer y todo este rollo nórdico así, Power Energy. Y nos quedamos con un último tema. En el recopilatorio aparecen, ya os digo, un montón de bandas, 19. Entre ellas unos chicos, por ejemplo, casi irreconocibles, diría yo. Está el cantante de Poison Idea con Ransom, que es el grupo de algunos ex Poison Idea también. Y bueno, los Hollywood Sinners, los Roots, no sé, hay bastantes bandas, pero nos vamos a quedar con una pequeña sorpresa para el que os habla, que es un grupo portugués llamado D30 y que pues es gente que ha montado una banda después de que en los 90, ¿no? Aproximadamente montaran los Tedio Boys. Pero de eso hablaremos después. Vamos a escucharles a los D30 con, pues, el tema Unknown Passage. D30, un trío portugués sin bajista, dos guitarras y batería, que como os decía, bueno, 90 más bien, principios del 2000. Se formaron en Coimbra y bueno, venían de las cenizas de una banda portuguesa que yo he de reconocer que voy a prácticamente descubrir también hoy con vosotras. Tedio Boys se llamaban. Unos salvajes que bebían, pues bueno, de los Cramps, del Psicobilly, de, bueno, pues eso, bandas como Wannabach, los King Kurt, no sé, un montón de influencias bastante bien canalizadas. Vamos a escucharles en un, pues un segundo disco, que encima, pues con este título, Outer Space Shit, pues lo tiene todo para sonar en el programa. Vamos a eso, pues con uno de los temas, vamos a empezar con uno de los rápidos, este Mathman, con el que acababa en el disco, los Tedio Boys portugueses. Ciertamente los D30, que ha formado ahora el cantante de ambas bandas, Tony Fortuna, es un poco más comedidos. Hacen sus versiones de los Cramps también, por ejemplo, aunque con un toque pues como más maduro, diría yo. Pero eso, de D30 nos ocuparemos en otra ocasión, y quizás también de bandas que vienen, pues bueno, pues relacionadas con esa banda, como los Garbage Cats, que también tienen buena pinta. Y nos centramos en eso, en los Tedio Boys, que es la banda que montaron antes Tony Fortuna como pues su cantante, y luego estaba ni más ni menos que Paulo Furtado a la guitarra, que posteriormente, aparte de bueno, de formar los Brygan, pues ha alcanzado cotas importantes ya de popularidad, incluso con el legendario Tigerman, ya sabéis, ese hombre orquesta reconvertido en banda potente de garaje y de rock and roll. Pablo Furtado, y luego bueno, estaba Víctor Torpedo a la segunda guitarra, que luego montaría los Parkinsons, y por último, Cato a la batería y André Citizen Skunk al bajo. Ya os digo, este es su segundo LP de los Tedio Boys, y nos vamos a quedar con uno de sus temas pues más representativos también, que es el Ba Ba Ba. Have you ever eat frog's leg? Frog leg? What the hell are you talking about, boy? It just looked like horse, but it's smaller. Yeah, I heard strange things about that. It tastes like chicken, they say. Oh, yeah. Bye. los Tedio Boys, un grupo portugués legendario, quizás, en Portugal por lo menos, pues el siglo pasado ya. Y este Outer Space Shit. Vamos ahora con otra, bueno, ahora recuperando una novedad de, cómo no, como suele ser habitual en estas últimas semanas, del sello Voodoo Rhythm. ¿Y cuál es la novedad? Pues bueno, la verdad es que por un lado podíamos escuchar también, sería una buena excusa, la reedición, que está así que físicamente, del segundo volumen del reverendo Beatman y su surreal folk blues thrash, vamos, el disco ese que sacó en su momento, que eso lo ha reeditado. Pero vamos, como no tampoco tenemos mucho más tiempo, vamos a quedarnos con la novedad total, que es una nueva banda que ha fichado para el sello. Se llaman Honshu Wolves, que hace referencia a un pequeño lobo japonés que, gracias al ser humano, pues desapareció a principios del siglo pasado, se extinguió. Nombre interesante para una banda todavía más. Es un trío de también en este, sí, no tienen, parece ser que prescinden del bajo. El batería Mije, el guitarrista Fabu y la cantante y bueno, la compositora guitarrista también, Marianne Seawolf, que es un poco la que lleva el cotarro en este grupo. Ya llevan unas cuantas referencias. Concretamente, pues hace unos años sacaron en el sello de los Mamá Rosin, sacaron un 10 pulgadas hace, pues sí, concretamente 10 años. Luego sacaron otro LP y este sería su ya segundo trabajo largo. Cosmic Creature Capture se titulará, porque todavía no lo han sacado. Y como adelanto, han sacado este Goddess, esta diosa, que suena así. Ellos lo definen como Desert Gospel Delta Space Blues y son Honshu Wolves. Hush, hush, doing what you want. Hush. Siempre es bueno conocer nuevos nombres y que sorprendan, la verdad. Honshu Wolves, como digo, no es una banda nueva, ni mucho menos. Ya llevan mínimo 10 años. En Suiza, en Berna concretamente, pues deben de tener su pequeña parroquia. Son colegas de Royan de Devil Motorcycle. Y de hecho los comparan un poco con ellos porque también hacen pues eso, un blues así de ser repetitivo con mantras casi que bueno, que se pueden alargar indefinidamente. Y que bueno, quería ver, ya que todavía de este nuevo disco solo está este tema, ya podíamos haber recuperado algún tema de, pues bueno, de sus discos anteriores, pero va a tener que ser para otra ocasión porque ya que estamos en un programa en el que esta semana habrá un concierto, pues vamos a escuchar a Cápsula. Los argentinos, que mira, empezamos con un argentino al frente de unos finlandeses y acabamos con unos bilbaínos, o sea, con unos argentinos que han acabado casi siendo, convirtiéndose en bilbaínos. Estarán tocando en el Santana 27 este próximo 13 de febrero, sábado, a eso de las 7 y media, ya sabéis, tiene que ser prontito. Y nada, pues una oportunidad de ver a este trío de nuevo. Y para, pues bueno, para acabar con ellos, vamos a escuchar el Russian Roulette, que es pues una versión de los Lords of the New Chair, ya sabéis, la banda de Steve Vators, que pues recuperan en su último disco, en el último disco de Cápsula, digo, el Bestiarium, con la colaboración, por cierto, de Stuka, también un cantante argentino que colabora en este tema. Son Cápsula. I'm on a helicopter ride through Vietnam. I'm the latest square kid. I'm Superman. And put him away. con Cápsula acabamos el programa de hoy. Esto ha sido Shit en la Irola Irratia en el 107.5 con, bueno, los conciertos, que si se me permite la broma, vuelven. Y nada, comentar varias cosas que se me han pasado un poco. Una, resaltar la portada del disco este de Cápsula, del Bestiarium, que la verdad es que, bueno, es un trabajo muy chulo de Jaime Zuberza. Bueno, a pesar del nombre, es, bueno, asturiano, no, austiniano, no sé si se dirá así, pero bueno, vamos, que de Austin, de Texas. Un ilustrador que ha hecho un montón de portadas, entre ellas, pues, por ejemplo, de los Wooden Ships o de Cowbell, y que, curiosamente, bueno, aparte de tener su propia banda, toca el bajo desde hace muchos años, bueno, forma parte de la banda de Bill Callahan, el antiguo Smog. Pues eso, eso como curiosidad. Luego, que Mama Rosin, que hablábamos antes, ya sabéis que montaron su sello hace muchos años, lo que pasa que está un poco, bueno, parado, como el propio grupo, porque cada uno de sus miembros pues ha seguido por separado. Por un lado está Cyril, que tiene nuevo disco del año pasado, y Robin Giroud, por su parte, tiene otros dos grupos que habrá que hacer un pequeño también igual repaso. Y dicho eso, pues nada, eso, esto ha sido Shit, hasta dentro de 7 días aquí en la Irola.